Ayer mataron a alguien en casa, por ahí se murieron 10 en la tuya. La madre de mi chamaquito lloró, pero a las 10 de la tuya tienen que hacer una reunión para compartir el dolor. Ustedes eran 35 y ahora son 48, porque los hermanitos de los que le dieron en tu casa dijeron que las cosas no se iban a quedar así. Pero nosotros somos 5 y andamos sin miedo a morir. Señora, recoja a sus hijos que en un caserío mataron a alguien. Muy valiales. Se dicen que son atrevidos, varios individuos entraron a darle. Kendo Capone. Se vivan en el caserío, varios asesinos salen a cazarte. Fresh. Recuerda que así vivimos, es que plomo mata, con plomo hay que darle. Sin miedo a morir. Así se vive en el barrio, con tanta pesadilla. Si muero me entierren. Con el orgullo de morir parado dentro de la guerra, que me entierre. Con la sendo en la calle, el Larry, que me entierre. Con mi combo, aunque la tumba no cierre. Soy humilde y tengo conexión en cada área. Si me matan los bichotes, llenarán la funeraria. Tengo cortas y largos para que eso nunca pase. Mascarado con la de Jason y con todo el combo del caso. Me enteré que te ofrecieron dinero por mi vida. Y tengo que matarte a ti y el alicate. Que te cuidas del embate y dejarte abiertas las ventanas. Aquí todo el mundo mete mano, caigan los fuletes. Salen a la calle para explotar los boletes. Despiramos el malvete y le tumbamos el jinete. Y por más que me corran orejas, salen y les mete. Ellos me roncan que me matan y no matan, no, no. Y como corren cuando escuchan, cuando suenan la glock. Ellos frontean de que bajan y no bajan, no, no. Y se disfrazan para casarme, pero aquí sigo yo. Aquí todo el mundo mete mano, caigan los fuletes. Salen a la calle para explotar los boletes. Y por más que me corran orejas, salen y les mete. El caballo negro, BF, los anormales music. Así se vive en el barrio, con tanta pesadilla. Sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Así se vive en el barrio, con tanta pesadilla. Sin miedo a morir. Sin miedo a morir. Era macho, donde tú estás, puñete en la jota. Y una bola huyendo por la primera. Me tiene nervioso, lo voy a mandar fuego. Tranquilo, que esos son los panas míos allá arriba, gordo. Vinieron a tener un par de likes y un par de cortas. Saca todos los tickets que hay allá arriba y cae la titerita. Oye, y compra de todo lo que hayan traído, todas las cortas, los likes, compra de todo. Que estoy hijo de puta quiere saber lo que guerrear. Vamos a guerrear ahora, papi. En donde yo crecí son muy pocas las alternativas. Por lo tanto me conformo con que hasta los 30 vivan. Mientras tanto voy a seguir el viejo callejero. Pues no soy un ambicioso, pero me gusta el dinero. Y quiero un par de pesos sin importarme el proceso. No me importa si me mata, mucho menos si voy preso. Yo sé cómo es esto, pues toda mi vida lo he vivido. Y cuando no he sido yo, ha sido alguno de los míos. Muchos se han quedado tirados, muchos se han muerto a mi lado. Yo sé que no soy de hacer y que también yo voy volado. Pero antes que a mí me duelen, va a volar unos palos. Y que me perdone, mami, ya que no veo. Así se vive en la calle, sin miedo a morir. Sé que tarde o temprano me tengo que ir. Aquí no hay salida, paga con tu vida. La última palabra la tiene en la arriba. Así se vive en la calle, sin miedo a morir. Sé que tarde o temprano me tengo que ir. Aquí no hay salida, paga con tu vida. Si vive o muere, lo decido en la arriba. Mucha gente me amenaza, pero yo sigo pa'lante. A 90 millas tirando cambios en el volante. Ando con tanques preparados a tirar misiles. Tiroteo en la autopista zumbando de ambos carriles. Me presino y pienso que este es mi último día. La cruz de los blancos siempre la tengo engancha en el guía. El dinero y los paquetes están dentro del baúl. Del BM 2007 espetao y color azul. Tengo Tengo un rosario en el carro, en el retrovisor del frente. Abuela me lo dio cuando en la tierra estaba presente. Y me decía, la muerte existe pero se evita. Y nunca te vas a morir, los del cielito no se quitan. No te rindas, la homera amarilla está bien linda. Pero siempre llena gringas y con la peste marimba echa pa'lante. Mi nieto por si paro de vivir, siempre con la frente en alto y no le temas a morir. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. Aquí hacen trombo a diario, así es que explota la guerra. Así se vive en mi barrio, así se vive en mi tierra. Aquí hacen trombo a diario, así es que explota la guerra. Así, así. Y ahora con sus hijos que en el caserío mataron a alguien. Se dice que son atrevidos, varios individuos entraron a darle. Se prestan y quieren cereal, pa' trabajarte y fuego darte. Recuerda que estamos en falla, comete la falla, vamos a borrarte. Sí, así se vive en el barrio, montando a pensar. Y así me da morir, así me da morir, así me da morir. Así se vive en el barrio, montando a pensar. Y así me da morir, así me da morir. Siento que Capuri, serio, mira, Alex de Grilles. Papi, tú sabes que Uribal y Alex cuentan conmigo para lo que sea, para hacer palo, para guerrear, para lo que sea. Sabes que nosotros somos uno y nadie está contra el tiro por ahí matando la liga, papi. Ustedes son de los que están bendecidos, de los que sigan la liga. Sigan matando la liga, papi, que el resto del cargo. Estos son Uribal y Alex, los Bionicos World Edition. Kendo Capone, Yomar, Yendo Flow, Pancho Cirilo, Auténtica, Chennai, Gabi Music, Fresh, The Greatest Music Inc.